Hola, buenas noches. Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo como creador y principal responsable de Buscando Leones en las Nubes, os damos la bienvenida, como siempre de manera apresurada, a una nueva edición de nuestro espacio. Esta semana y la que viene, voy a ofreceros dos emisiones vinculadas a una peculiar y algo estrambótica celebración que viene festejándose desde hace algo menos de una década a partir de una iniciativa surgida en la India como un proyecto en pro de la paz en el mundo. Una de esas propuestas bien intencionadas y algo difusas, y por eso casi siempre imposibles, con las que nos encontramos en este mundo globalizado. Se trata del Día Mundial de la Risa, que tiene lugar desde 1998 en el primer domingo de mayo, el pasado 7 en el caso de este año. Y en unos programas centrados en la risa, he elegido consiguientemente como eje conductor un libro muy curioso que con el explícito título de El pequeño libro de las grandes citas de humor, publicó en 2016 Alienta Editorial. En él, Gregorio Doval, que firma la edición, recopila 1.750 citas, tocadas todas, en mayor o menor medida, por la ironía y el sarcasmo, por la agudeza y el ingenio, por la comicidad y el humor. Divididas por ejes temáticos, las citas son casi siempre muy interesantes, inducen a la reflexión y, sobre todo, provocan al menos la sonrisa del lector, que en ocasiones llega incluso a la carcajada a partir de la hilarante gracia de algunas de las sentencias. En la emisión de hoy os ofrezco una docena larga de referencias que giran sobre la actitud ante la vida y la naturaleza humana. Unos pensamientos, como digo, muy penetrantes y divertidos, que aparecerán entre otras tantas canciones que se desenvuelven en las pautas habituales de nuestro programa. El intimismo, la introspección, la delicadeza y la sensibilidad. Espero que disfrutéis de esta hora de radio, que ahora ya, sin más preámbulos, da comienzo. Aún no he visto ningún problema, por complicado que sea, que cuando uno medita sobre él seriamente, no se complique aún más. They put my hands in water, told me I'm a god. I might be someone's daughter, might be somewhat odd, but I was wild once, and I can't forget it. I was wild, chasing stones. Something wild, and it's something you can't explain. Oh, it's something you can't explain. They are wild and they can't forget it. They are wild, chasing stars. Does no one understand you? is that tired and familiar long. You must change what hands you. Give me something to go on. Give me something to go on. You are wild and I won't forget it. You are wild, chasing stars. Just beneath, there is something just beneath, something shy and hard to see. It's a rain, it is clean, it's a rain. Tragedia es cuando yo me corto un dedo. Comedia es cuando tú te caes por una alcantarilla abierta y te matas. Please tell me why all that I get is better at life. Maybe I am too late. Maybe there is no chance. Maybe I should move on. No se tomen la vida demasiado en serio. De todas maneras, no saldrán vivos de ella. Existen dos maneras de ser feliz en esta vida. Una es hacerse el idiota, y la otra es serlo. Something that it's sacred till the end. It costs $20 to visit fallen water. It's a perfect house where no one lives. Maybe someone once did, but they got evicted by a bus load full of greedy tourists. And it would take a time machine to fulfill all of my fantasies. A hidden dream can be embarrassing, and the only thing that's sacred till the end. Every time I tempt fate, there's a major earthquake. Heard the people scream as the ceiling fell. Every building damaged, only one left standing. It was Frank Lloyd Wright's Imperial Hotel. A rumor nation in my mind, winding like the rail at the Guggenheim. And I'm not there yet, but I'm feeling confident to build something that's sacred till the end. Vida. Breve periodo que se divide en dos partes. Durante la primera se desea que venga la segunda, y durante la segunda se desea que vuelva la primera. My song, appear in a sideshow, just in time for your heart's glow. And I knew that you could see me hearing this song written just for me. El tiempo es un buen maestro, solo que lamentablemente asesina a todos sus discípulos. In his chest, He could hear the bad wind howling, and he was ready to kill them all. Let God take care of the rest. No one will ever know why he picked up the shotgun, quietly left the room. The wind had settled down and was quiet as ashes. Took a deep breath and just stared at the moon. He felt peaceful inside, headed back to his place. Sometimes it's best to just ride away. La frase que más reúne la vida y la muerte es: estoy hecho polvo. Oggi mi sento leggera, una musa dal corpo di sabbia, mai come in questa maniera mi sorprese mia leggerezza. Fingo di non dubitare che possa passarmi così. Ogni parola è rumore in quest'ora di immobilità, dove ogni anima è sola e rinasce di verginità. Vorrei fermare l'istante, ricomporlo dal principio a cui prenderò tutto il tempo che serve. Danzerò sopra il letto di un fiume. Vacuità sembra aumentare col tempo, quando tutto è più grande di me. Un debole soffio di vento mi spazza per sempre così. Prenderò di un fiume. solo valen las palabras. Lo demás es charlatanería. Es importante mantener una mente abierta, pero no tanto que se te caigan los sesos. Los errores poseen su valor, aunque solo en alguna ocasión. No todo el mundo que viaja a la India descubre América. I know you're sad. La VIH es una enfermedad de transmisión sexual con una tasa de mortalidad del 100%. He llegado a la conclusión, después de muchos años de tristes experiencias, de que uno no puede llegar a ninguna conclusión. Don't make a fuss. Don't tell your friends about the two of us. I'm not in love, no, no. It's Creo que si la vida te da limones, debes hacer limonada y tratar de encontrar a alguien a quien la vida le dé vodka y hacer una fiesta. J'ai bien évalué les options. La fuite n'est pas la solution. Et j'ai bien beau me croiser les doigts. Je crois que t'as tout vu, et ben voilà. Et toute ta gloriole me déserte, et même l'orgueil vole en miettes. Jupe entordue et cheveux au vent. J'espère que tu trouves ça charmant. La gravité ne m'aime pas beaucoup. Souvent sans explication, même pas la séquise des nous, même pas une pièce à conviction. Mercurochrome et petits pansements. Toujours lors des pires circonstances. Genre au premier rendez-vous, et proportionnel à l'assistance. Plus y a de monde, plus j'ai l'air fou. Mes genoux embrassent le parquet. Rien d'une romance de série B. T'as dit ça va, t'as rien de cassé. Et je suis tombée amoureuse. Sky. petite mamzelle de chemin, à petits pas tout près des tiens. Et c'est même pas grave si je perds pied, de toute façon tu me trouves jolie, ne m'échevelez. Como de costumbre, urgidos por el tiempo, ponemos fin aquí al primer programa de los dos, que Buscando Leones en las Nubes dedica al humor, con ocasión de la celebración, el pasado 7 de mayo, del Día Mundial de la Risa. En la última hora, os he ofrecido una serie de reflexiones casi aforísticas, extraídas de El pequeño libro de las grandes citas de humor, una recopilación que presentó Gregorio Doval en 2016 en el sello Alienta Editorial. Paul Anderson, Mel Brooks, Bernard Lebovier de Fontenelle, Sigmund Freud, Lina Furlan, Kurt Goetz, Ramón Gómez de la Serna, Eugene Ionesco, Stephen Callis, Eric Kastner, Ronald David Lane, Vita Sackville-West y Ron White son los autores de las frases que habéis podido escuchar en la emisión. Los muy agudos e ingeniosos pensamientos humorísticos seleccionados han aparecido entre las espléndidas canciones de Laura Marling, Teddy Thompson con Kelly Jones, Emily Jane White, Conor Oberst, Sophie Selmani, Tony Joe White, Petra Magoni y Ferruccio Spinetti con su música nuda, Ina Forsman, Scott Hamilton, Dina Popma, los hermanos Matthew y Jill Barber, Mark Koselleck y la siempre dulce Ingrid St-Pierre. Con el deseo de que hayáis podido disfrutar de nuestro espacio, Elena Villegas al frente del control técnico y Alberto Sansegundo como responsable final de Buscando Leones en las Nubes, nos despedimos hasta dentro de 7 días en lo que será la segunda y última entrega de esta serie divertida y alegre, jocosa y festiva, dedicada al humor que hoy os hemos presentado. Pasad una muy buena semana. Adiós.